tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Avanzamos en marzo, ya estamos a 12 de marzo, jueves. Qué lindo. Para algunos y para otros debe ser bien complicado, porque ya los niñitos, algunos quizá entraron a clase ya. Bueno, creo que para muchas mamás es menos complicado. Antes de febrero, a final de febrero ya. Pero vivir por fe, que consiste también en amar la verdad. ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta que se hizo en algún momento a Jesús, ¿te acuerdas? Desgraciadamente quien hizo la pregunta no esperó la respuesta, sino que... A mí me habría gustado... La respuesta la tenía frente a él. Claro, a mí me habría gustado que él habría respondido a Jesús, pero cuando uno estudia la vida de Jesús, sus enseñanzas, la verdad que ahí está la respuesta. Él dice que Él es la verdad. Y Él era la solución a el gran conflicto que tuvo este hombre, que lamentablemente lo llevó a perderse. Hay un texto en 2 Tesalonicenses 2:10, que tiene varios conceptos bien interesantes en relación a esto de amar la verdad. Dice puntualmente 2 Tesalonicenses, capítulo 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta es una condicionalidad bastante decidora, porque lógicamente es Cristo el camino a la salvación. Y podríamos decir, porque no recibieron el amor de Jesús, ¿no es cierto?, que es la verdad para ser salvos. Pero eso es todo engaño de iniquidad. Los apartó la iniquidad, los apartó el pecado, lo apartó el mal proceder, ¿no es cierto? Y esto en realidad lo que está identificando a la persona con una naturaleza de la falsificación de la verdad, y de manifiesto su propósito de la iniquidad es engañar, y su origen es efectivamente el pecado. Pero esto es para los que se pierden, o sea, para quienes logra Satanás engañarlos y llevarlos, ¿no es cierto?, cautivo, y para quienes no la reciben, o sea, no le dan la bienvenida, ¿no es cierto?, a este concepto tan maravilloso de la salvación. Pero luego dice el amor a la verdad, cuando dice el amor para ser salvo, los que no aceptan la salvación, dice el comentario bíblico, no solo la rechazan, sino que aún se resisten a abrigar amor por la verdad, es decir, la odian. Ahora, fíjate, podemos decir también que cualquier ramo de la investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepuja toda estimación. Bueno, mira, agregando estos conceptos, ahora volviendo a Proverbios, ¿sí?, dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Qué sabio el consejo. Y aquí es sabio el consejo, y aquí hay algo sumamente delicado, podríamos decir, porque mira que hoy día las enseñanzas han cambiado tanto. Sinceramente yo me quedo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque por mucho que sepa un psicólogo o algún otro profesional, si no está de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, yo me quedo con lo que dicen las Sagradas Escrituras, aunque diga que eso es pasado y que eso se ocupaba en otro tiempo, que eran otras personas. Yo creo que el Señor, cuando habla algo, Él lo aplica a todas las personas, no está aplicándolo solamente en una época. Y fíjate lo que dice Proverbios 29:19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Y dime tú, ¿cuántos niños cuando los papás, la mamá lo manda a hacer algo, el niño le entiende lo que está diciendo, pero sencillamente no hace caso? Y bueno, y hay que proceder de otra manera. Pero eso hay que empezar. Por eso que la enseñanza del niño debe empezar cuando el niño está en brazos de la madre, no esperar, no, yo voy a dejar que cuando crezca un poquito más, cuando sea más grande, cuando sepa razonar, en fin, empiezan a tratar de poner más adelante el comienzo de la enseñanza. Pero aunque no es fácil, hay que hacerlo en el momento que corresponde, porque si no, después va a ser demasiado tarde y va a ser mucho, mucho más difícil. Cuando se compara el niño con una plantita, con un arbolito, cuando el árbol está tierno todavía, se le puede poner un puntal ahí, se le puede ayudar para que crezca derecho. Pero cuando el árbol crece chueco y el tronco se ha endurecido, va a ser muy difícil que tú lo puedas enderezar. Y eso sucede también con los niños. También uno debe entender que cuando habla de la vara y la corrección, lógicamente no está hablando de algunos métodos que existían también en la educación hace un tiempo, en que no había una vara, sino una varilla de mimbre, no sé si lo ubican los auditores, y golpeaban las manos y castigaban. O sea, los extremos no son juiciosos, porque más producen trauma en un niño que lo que quiere lograrse un cambio de conducta. Pero cuando habla que si la vara y la corrección se emplean juiciosamente, entonces producen un buen resultado. Se los descuida o se usa demasiado, vienen los fracasos en la educación de un muchacho o de un joven. Fíjate, los hijos en realidad no solo necesitan disciplina, la desean. Necesitan saber que existen límites y que ellos necesitan mantenerse dentro de esos límites. Entonces tenemos que tener esto presente. Hay quienes no quieren tocar a su hijo ni con un pétalo de rosa, como se dice. ¿Ah? Pero esto trae malas consecuencias. En el momento pareciera que es un padre o una madre que está mostrándole todo su amor. Pero cuando no hay disciplina, la verdad es que el amor ahí está mal entendido. Porque a veces los niños necesitan ser castigados para... A fin de corregirlos. Claro, normalmente cuando alguien va por un camino equivocado y cree que está bien, si alguien le dice que cambie, normalmente esto molesta un poco, porque su criterio le dice que está bien lo que está haciendo. Fíjate, hay formas, momentos y formas. Por ejemplo, cuando el niño es pequeño y está en brazos de la mamá, y el niño se pone a gritar y grita sin razón, y la mamá le da una palmada. Podríamos decir en los pañales, porque no vamos a decirle que va a sentir tanto. ¿Ah? Cuando le da una palmada en los pañales, el niño se da cuenta de que eso, cuando él actúa de esa manera, va a recibir algo que no es agradable. Entonces, cambia su forma de ser. El problema es que cuando se empieza demasiado tarde a aplicar la disciplina, ya la disciplina, se aplica una disciplina equivocada, tú no vas a poder estarle dando una tanda, por ejemplo, a un joven de 17 años. Ya se enderezó, ya digamos, claro, entonces, torcida la vara. Eso hay que empezar antes. Antes, unas palmadas, como te digo, creo que vienen bien a un niño pequeño. La mamá lo hace y no lo hace para causarle daño, sino para que se dé cuenta de que no está actuando como corresponde. Bueno, quizás van a haber discusiones sobre esto, pero pasémonos de lo que el proverbio nos está diciendo de una manera juiciosa. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendió como niño que ha perdurado hasta que llegó a la adultez? ¿Cómo le ayudó ese conocimiento para hacer que su vida sea mejor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.